mayoría podamos estar unánimes, tratando, esforzándonos de hacer lo que le hemos pedido a nuestro Señor. Bueno, hace unos pocos días atrás, noticias malas todo el tiempo, ¿verdad? Hemos comenzado este 2010 a pleno, bendecido, con muy buenas noticias para el pueblo del Señor, pero en el mundo también hay noticias y no siempre son buenas, no siempre son agradables. Y unas noticias desagradables ha sido lo que ocurrió en Haití, un lugar de Centroamérica, un lugar muy devastado, no solamente por lo acontecido en estos últimos días, sino por lo que viene aconteciendo en este país desde hace muchísimos años. Hace más de 2 o 3 siglos que vienen padeciendo la miseria, padeciendo necesidades, padeciendo, padeciendo y padeciendo. Y lo que peor padecen es la necesidad de Dios. Un pueblo, un país totalmente idólatra, no solamente en su actividad religiosa, sino en su hacer cotidiano. Es un país dedicado a la hechicería, que rinde culto a la muerte. Los famosos zombies de las películas que a veces vemos, bueno, esos bichitos, el vudú que le pinchan los alfileres, es la práctica de ellos, es la religión oficial, el vudú, en este país, en esta pequeña isla de Centroamérica. Con esto no estoy diciendo que Dios castiga, pero sí podemos ver que precisamente la mano de Dios no está. Al menos no de una manera abierta como nación. Seguramente habrá hijos e hijas de Dios en aquel lugar. Y por misericordia de Dios no ha sido peor el terremoto. Pero dice la palabra de Dios, Jesús mismo le dice que al final de los tiempos, ¿cómo serán las condiciones de la humanidad? Estaban interesados en saber el día y la hora cuando iba a ser el último día de este sistema. ¿Y qué le dice Jesús? Bueno, el día y la hora nadie lo sabe, pero nos da evidencia, nos da características, nos da manifestaciones de diferentes sucesos que van a manifestarse para que aquellos que estemos atentos, aquellos que estemos esperando la venida del Señor, bueno, tengamos indicios, tengamos al menos alguna guía para poder orientarnos. Terremotos, guerras, pestilencias, hambruna. Bueno, no hace falta estar todo el día mirando la televisión para darse cuenta que esto es una realidad, que esto está pasando en nuestros días. Todos los animo a que podamos compartir en el Evangelio de Mateo unas circunstancias algo parecidas de lo que estábamos hablando. Mateo capítulo 25, algunos versículos. Del versículo 31 al versículo 40. Y dice así la palabra de Dios. El título que tiene en la versión que tengo en este momento dice El juicio de las naciones. Y el verso 31 comienza diciendo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para el ser humano. El infierno no está de manera específica para el ser humano. Dice claramente que el infierno fue preparado en la sabiduría de Dios para Satanás, para el diablo y los demonios. No hay necesidad que ningún ser humano se pierda en el infierno. Pero bueno, nuestra realidad nos golpea muchas veces y vemos cómo mucha gente elige esta decisión de ir detrás de los demonios al mismo infierno. Esta gente de Haití que decía, se les ha predicado. Está dentro de un grupo de islas donde el evangelio ha corrido con toda libertad. Ministerio como el de Gigi Ávila se levantan ahí nomás, pegadito. Hay testimonio, pero han elegido lo incorrecto. Pero aún así la misericordia de Dios se manifiesta, porque de diferentes partes del mundo acudió la ayuda humanitaria. Artistas, muchos de ellos incrédulos, paganos, algunos de ellos idólatras, otros tanto, pero se han sentido conmovidos con esta necesidad y han ayudado a su prójimo. Han dado manifiesto de misericordia, de amor. Hay algunas instituciones que han hecho lo mismo. Muchos grupos religiosos también se han puesto de acuerdo para brindar una ayuda, para dar. La canción que enfatizábamos hace un momento no tendría ningún sentido, hermanos, si solamente demandamos, si solamente pedimos, si solamente estamos preocupados en tener más. Dame, dame, dame, dame. Me hace acordar de una vieja canción. No la voy a decir cuál es. Pero había una vieja canción que enfatizaba justamente, no precisamente cristiana, ¿verdad? Pero dame, dame, dame, dame. Y muchas veces nosotros como creyentes repetimos el mismo repertorio. Dame, y dame, y dame, y dame. Y no sabemos qué hacer después cuando recibimos. Dame. Y hablaba de un grupo de hermanos, de misioneros que estaban muy, muy comprometidos con el Evangelio. No estaban muy de acuerdo de la manera que querían implementar el Evangelio, pero estaban decididos a hacerlo. Entonces, no tiene mejor ocurrencia que decir, bueno, tengamos una semana de oración, de ayuno, y Dios se va a manifestar, nos va a mostrar de qué manera tenemos que predicar, de qué manera tenemos que presentar el Evangelio a esta humanidad. Bueno, se reunieron, se apartaron para este propósito, estuvieron esta semana orando, ayunando, y bueno, ya se acercaba el último día y no pasaba nada, no había respuesta de Dios, no había ningún indicio de cómo debían hacer la tarea. Dice que por allá, ya promediando el último día, uno del grupo se pone en pie en medio de sus compañeros y dice: bueno, tengo la revelación de Dios. Dios me dijo de qué manera tenemos que presentar el Evangelio, de qué manera tenemos que vivir este Evangelio. Bueno, la gran expectativa, ¿verdad? A ver qué es lo que Dios tenía, qué es lo que había revelado Dios a este varón. Y por allí hay uno que no aguanta más y dice: bueno, pero ¿qué te dijo Dios? Una sola palabra, dice este varón. ¿Y cuál fue la palabra? Comodidad. ¿Viste?, dice el otro, yo te dije, primero tenemos que tener comodidad laboral, tenemos que tener un buen empleo, un buen trabajo. El otro dice, no, pero no se trata del trabajo, se trata de la comodidad familiar. Primero tenemos que estar cómodos con nuestra familia para después predicar el evangelio a otro. Y salta un tercero en discordia que no estaba convencido de estos dos primeros argumentos. Y dice, bueno, no, eso no es la comodidad ni laboral ni la comodidad familiar. Es la comodidad profesional. Tenemos que ser profesionales. Tenemos que tener una carrera, tenemos que desarrollarnos para poder tener comodidad. A veces queremos la comodidad económica a través de lo laboral y no está mal. No digo que esté mal. Y no se ponían de acuerdo. Y otro hermano decía, bueno, pero si no es la comodidad económica, no es la laboral, tampoco es la profesional, bueno, ¿cuál puede ser? Bueno, la familiar. La familiar, sí, tenemos que estar todo bien. Y otro dice, no, pero es la social, tenemos que estar comprometido, involucrado con la sociedad. Y otro dice un poquito más espiritual, dice, no, la verdad, la comodidad tiene que ser ministerial, porque primeramente tenemos que obrar como ministros. ¿Cómo muchas veces podemos tener diferentes criterios con un solo pensamiento? Con una sola palabra, con una sola demanda de Dios, podemos formularnos un montón de ideas que no digo que estén equivocadas, pero no están centralizadas. Tenemos diversidad de opiniones. Una misma comisión, un mismo compromiso, una misma revelación, pero diferentes opiniones. Y muchas veces, si lo aplicamos esta misma realidad a nuestras vidas, pensamos que, bueno, sí, estoy de acuerdo en servir, estoy de acuerdo en dar, estoy de acuerdo en recibir. ¿Pero para qué? ¿Cómo puedo brindarme mejor a los demás si primeramente no tengo comodidad? Mi economía, necesito estar cómodo económicamente para después ayudar. Si no tengo para mí, ¿cómo voy a dar a otro? A veces pensamos que esta economía simplemente lo asociamos con prosperidad. Dice comodidad, prosperidad suena parecido. Y hoy día escuchamos en diferentes programas, prédicas y anuncios, boletines y tratados que nos hablan de la prosperidad. No está mal ser prosperado. Yo creo que todo creyente, todo cristiano, hombre o mujer, es prosperado. Pero no significa eso que vayamos detrás de la prosperidad. Que Dios nos prospera es un hecho, es una realidad, porque Él es fiel. Él nos sustenta y abundantemente, más de lo que necesitamos. No por eso significa que tenemos que ir primeramente detrás de la prosperidad. Dice que esta comodidad, como estábamos viendo, la laboral, bueno, a veces también la confundimos y podemos ser ambiguos, pensar con un mismo sentir, pero de diferente manera. Hay personas que dicen, bueno, no, yo necesito tener comodidad laboral, hacer mis horas extra, trabajar lo más que puedo, porque quiero, no sé, cambiar el coche, terminar la casa o cualquier otro proyecto. Y no está mal. Pero lo que sí está mal es que por ese esfuerzo descuidamos lo más importante, que era el servicio. Arrancamos diciendo que este grupo de hermanos estaban con la intención de servir. No se ponían de acuerdo de qué manera servir. Y a veces nos pasa eso, que no nos ponemos de acuerdo, o no estamos seguros, o no estamos convencidos de lo que Dios quiere para que después podamos servir. Algunos dicen, no, la verdad, dice, no hace falta trabajar tanto. Con que trabaje de vez en cuando, con que tenga algún laburito por ahí cada 15 o 20 días, unos pesitos nada más para pucherear, con eso está bien. Sabemos que no es así. Dice claramente la palabra de Dios que el hombre debe trabajar. Lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice Pablo en el Nuevo Testamento. Y si alguno no trabaja, que tampoco coma, dice Pablo. Dice, porque ganaremos nuestro sustento con el sudor, con el esfuerzo, con el sacrificio de cada día. Así que a veces tampoco nos ponemos de acuerdo en eso. O trabajamos demasiado o no trabajamos nada. Y sea que trabajemos mucho o sea que no trabajemos nada, tampoco servimos. Y ahí se agrava más el problema. Decíamos que a veces nuestros sentimientos se manifiestan en lo familiar y también nos vamos a los dos extremos. O queremos estar cómodo y que nadie de la familia me moleste, déjame ver mi noticiero preferido o el partido de fútbol o las carreras o la telenovela y que nadie me moleste, quiero comodidad, para eso trabajé, para eso me lo gané. Y si no, el otro extremo es que queremos ser el número uno de la familia, brindarle comodidad a los demás, pero a la vez le estamos tratando de vivir por ellos. Y cada uno tiene que vivir por sí mismo. Cada uno tiene que tener responsabilidades por sí mismo. Si le doy todo a mi hijo, que no digo que esté mal darle lo que necesita, si le doy todo lo que pide, estoy creando o estoy produciendo, estoy proyectando un malcriado. No, obviamente va a ser después un mal aprendido, pero la culpa fue mía, que malcrié. En vez de criar, de desarrollarlo, de brindarle lo que necesita, le doy hasta lo que no necesita. Y obviamente así tampoco podemos servir. No es lo familiar, no es lo laboral, no es lo social. Hoy por hoy es muy común que tengamos, la gente se conforme con un plan jefe de por acá, un plan trabajar por allá, el salario universal, y listo, ya está, socialmente está bien ubicado. ¿Para qué vamos a trabajar si ya la sociedad me tiene que sostener? La sociedad me tiene que brindar lo que no tengo. Se corta la luz, hacemos piquete, quemamos cuatro gomas y que nos den luz. Pero capaz que el vecino que viene de la otra cuadra, que tampoco tiene luz, que va a trabajar o que va a hacer atender al médico, no puede llegar porque alguien que no trabaja le está interrumpiendo las calles. Y en este cuadro que veíamos recién se agrega el último, que es el espiritual. Y por allá hay el un poquito más iluminado, no un super espiritual, simplemente alguien que, bueno, leyó de otra manera la palabra comodidad. Le dijo, no, muchacho, no está así. Estamos equivocados, estamos errando el propósito de Dios. Lo que Dios dijo es comodidad. Suena parecido, si lo juntamos todo es comodidad, pero si lo separamos, lo que Dios quiere que hagamos es esto, como di, como Él me dio, da. Y acá tiene sentido lo que cantábamos hace un rato, dame, dame esto, dame aquello, dame lo otro, pero ¿qué hago con lo que Dios ya me dio? Como decía Lucas hace un rato, Dios ya nos dio todo, ¿qué hacemos nosotros ahora con lo que Dios ya nos dio? Bueno, Dios espera que hagamos esto, que lo demos. No espera otra cosa de nosotros, espera esto, que como Él nos dio, también nosotros demos. ¿Qué decía el pasaje base que utilizamos? Dice, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos preso, desnudo y te cubrimos? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dice, cuando lo hiciste con uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. El mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículo 8, hay un pasaje muy significativo que nos va a ayudar a entender esto de dar. Porque ya hemos recibido, no podemos estar toda la vida pidiendo más, si ya hemos recibido. Es tiempo de dar, es tiempo de compartir. Mateo 10, versículo 8, dice la palabra de Dios, versículo 7, voy a leer primero, dice, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje, pero el mensaje va seguido de la acción. Versículo 8 dice, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y no nos confundamos como la palabra comodidad. A veces decimos dar de gracia y lo único que traemos es dolores de cabeza a los demás. Una desgracia, este hermano o esta hermana es una desgracia conocerlo. No es que está dando de gracia. como no sabe lo que tiene que hacer, muchas veces estorbamos, no hacemos y no dejamos hacer. No solamente debemos predicar, estos hermanos estaban muy ocupados sinceramente preocupados por predicar el Evangelio y no se ponían de acuerdo. Quizás muchos de nosotros también estemos preocupados por compartir el Evangelio con los demás. ¿Pero qué estamos haciendo? Ya hemos recibido, es tiempo de dar. Es tiempo de dar, es tiempo de compartir. Es tiempo de que vayamos y no solamente anunciemos el reino de Dios, sino que si hay necesidades, estemos proveyendo para esas necesidades. Es tiempo de que demos esperanza. La humanidad necesita esperanza. Si bien no somos nosotros el caudal de la fe, la humanidad necesita fe. ¿Y cómo viene la fe? Dice la Biblia que a través de la palabra y la palabra de Dios. Pero si no hay quien les predique, dice Pablo, ¿cómo irán? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo podemos llevar fe si no hay, como decía la canción, dame de tu voz, dame tu aliento? Ya me nos dio. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? ¿Estamos dando? En buena hora. ¿Estamos reteniendo? Somos malos administradores. Dice que no solamente podemos dar esperanza, fe, lo que Dios espera es que demos servicio. Servir al otro. Al que me agrada, no, al otro también, al que no nos agrada. Cuesta, sí que cuesta, pero es lo que Dios espera, que también lo hagamos. Porque dice también Jesús, dice, ¿y qué hacen de bueno si solamente a sus amigos comparten las cosas? Dice, porque los malos, entre ellos, también hacen lo mismo, comparten las cosas entre ellos. O sea que si nosotros hacemos diferencia, no estamos haciendo nada nuevo, ni nada bueno. Sirvamos, el servicio, este mundo necesita el servicio. Este mundo necesita oportunidades. Demos oportunidades. Dios nos dio, día tras día nos da oportunidades. ¿Por qué somos tan duros para dar oportunidades a otro? Demos oportunidades. Bueno, pero ya le di y este se equivocó y mirá qué hizo con lo que le di. ¿Y si Dios me mirara así? Si Dios nos dijera ahí, a él, a Maris, no saber todas las que le di. Y no sabe todas las que desaprovechó. No hay más oportunidades, se acabaron. Y Omar desaparece. ¿Cuántas oportunidades el Señor nos ha dado y está dispuesto a darnos? Bueno, también nosotros estamos dispuestos a dar oportunidades. Necesitamos ser portadores de oportunidades. Aunque a veces sabemos cómo reacciona el otro. Bueno, demos otra oportunidad. Quizás nos sorprende con una respuesta diferente. Necesitamos darnos a nosotros mismos. Segunda de Corintios capítulo 12, el verso 14 y 15, Pablo habla de una manera muy, muy profunda. Habla de una manera sacrificial. Habla de una manera realmente amorosa, con ese amor que Cristo tuvo por nosotros, porque si no se podría entender estas palabras de Pablo. Pablo dice, 2 de Corintios capítulo 12 versículo 14. Ahora lo levantamos. Dice así, versículo 14 del capítulo 12. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amados menos. Pablo dice que no solamente estaba interesado en estos, en esta congregación, no estaba interesado en los bienes de ellos, sino que estaba interesado en ellos mismos. Y aunque no lo amasen, él estaba dispuesto a entregarse, a darse a sí mismo. ¿Por qué motivo? Por amor. De la misma manera que Dios, a través de la obra redentora de Cristo, hizo la entrada para cada uno de nosotros a este reino de Dios, por amor. Pero este reino de amor, con el cual hemos recibido y hemos podido entrar, es para que ahora nosotros seamos portadores de ese amor, para que ayudemos a otros a que entren a este reino, para que ayudemos a otro en medio de sus necesidades, para que demos a otro lo que Dios nos ha dado primeramente a nosotros. Necesitamos dar. Dice que el que da, una persona que es honesta, que es abierta, que es generosa, ¿cómo la podríamos calificar? De lo que recibe, brinda, podríamos decir que es justo, ¿verdad? Porque así como recibe, comparte. Es justo. Y la palabra de Dios dice que en el libro de Proverbios, Proverbios 21:26, nos da a entender qué tipo de siervos, qué tipo de ministros desea Dios para su reino. Proverbios 21, versículo 26. Proverbios, estoy en el 20, 21, versículo 26. Y dice así: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Leo nuevamente: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no retiene su mano. Si somos justos o queremos ser justos, justificados en la gracia de Dios, bueno, Dios espera esto, que demos. Dar es sinónimo de ser justo, porque no dar es ser injusto, es retener lo que no nos pertenece. Por eso la injusticia, porque estamos reteniendo lo que no nos pertenece. Retener lo que es mío es lícito, retener lo que es mío está bien. Pero retener lo que Dios me dio para que yo lo dé a otro es motivo de injusticia. Si Dios ya nos dio todo lo que necesitamos, bueno, es tiempo de que seamos justos, que no retengamos nuestra mano y que empecemos a compartir, que tengamos una mano más generosa, una mano más dadivosa, con ese mismo amor, con esa misma dádiva que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y finalmente, podríamos citar cantidad de versículos que hablan de dar, del dador alegre, de dar como cada uno se propuso en su corazón. Pero la idea no es hacer una lista de palabras nada más. La idea es que cada uno de nosotros, de la abundancia que hemos recibido, comencemos a dar. Así como Dios en su generosidad nos dio, bueno, sepamos ser buenos administradores de Dios, de la multigracia de Dios, y comencemos a dar. Lucas capítulo 6, verso 38, una verdad de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Lucas 6, 38. Y dice así: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. ¿Por qué a veces no recibimos? Bueno, porque no estamos dando. ¿Queremos recibir más? Comencemos a dar más. Comodidad. No para que nos quedemos pancho en casa. Comodidad. Como el Señor nos dio, de gracia recibimos, de gracia demos. Para que este andar que tenemos por delante en este 2010, como venimos anunciando, sea más que bendecido, ricamente bendecido, ricamente prosperado. Pero si no cumplimos esta fórmula de Dios, si no estamos dispuestos a dar, bueno, tampoco tenemos derecho a seguir pidiendo. comencemos a dar. Y el dador de la vida, el creador de los cielos y la tierra, es el que va a estar dando abundantemente. Que la gracia de Dios nos ayude a dar. Que la gracia de Dios nos anime a dar con confianza. Porque en la medida que damos, es en la medida que recibimos. Primeramente, debemos dar nuestro corazón a Dios, ¿verdad? Si no damos al Creador de todas las cosas lo que Él espera, no espera riqueza, no espera promesas, no espera sacrificios, espera que le entreguemos nuestro corazón. ¿Para qué? Para llenarlo. Para que tengamos un corazón radiante, rebosante de toda gracia, de toda buena obra, para que tengamos un corazón rebosando de la presencia del Espíritu Santo. Si no tenemos lo básico y necesario, lamentablemente, por más que sigamos pidiendo, no lo vamos a hacer.